Entregarse al misterio para caminar más libre de nuevo, decía la canción de Arbolito que escuchábamos, quizás como una introducción para la charla aquí con María Fernanda y con Marcelo, que en junio de este año decidieron salir por primera vez de Ecuador, el país donde nacieron, con un equipaje mínimo y con su cuerpo como medio de locomoción, y a pie han llegado hoy hasta aquí, hasta la tribu. Bienvenidos, ¿cómo andan? Hola Diego, ¿todo bien? Hola Radio Escuchas de la Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, todo bien por acá, pero hoy día precisamente no llegamos caminando, más bien llegamos en taxi porque salimos con el tiempo justo y como no conocemos mucho el movimiento de entre lo que donde estamos, San Fernando y la capital, entonces nos demoramos. Tenían para un ratito ahí caminando, era igual, ya deben estar acostumbrados a tiempos y distancias distintas a las que nosotros solemos tener con medios de locomoción, bicicletas, colectivos, trenes y demás. Quería preguntarles cuál fue el motor para ustedes, ese motor interno, ya que no fue un motor de vehículo el que los lanzó a caminar. Nosotros iniciamos este proyecto que se llama Caminante en la idea de hacer arte a partir de el caminar. Han existido y existen muchos caminantes en el mundo que tienen diferentes ideas, pero la nuestra es una muy asociada con las prácticas creativas aplicadas a las artes plásticas. Entonces, este proyecto nace por razones, digamos, estéticas, como una técnica dentro de lo que es el arte visual, el walking art. También tiene que ver con el arte relacional. ¿En qué momento tomaron la decisión de arrancar y con qué equipaje se piensa un viaje así? Primero el externo y después me contarán un poco del equipaje más interno, así hay una preparación, ¿no? El proyecto nació, nació en septiembre de 2014 y nació como una idea, es decir, la plataforma Lodo hizo una convocatoria y llamaba al primer festival Lodo, un encuentro de performance y artes escénicas. Entonces nosotros enviamos una propuesta para este festival y era la idea de desplazarse a pie desde Calderón, Quito, Ecuador, hasta Cazón, Buenos Aires. Cazón es muy cerca de Saladillo. Entonces, a partir de esta idea es que empezamos a trabajar ya en 2015 para hacerle realidad. Y efectivamente, desde el 29 de junio de 2015, estuvimos caminando desde Calderón, donde vivimos, hasta llegar a Cazón, pero dividido esta distancia en 7 tramos. Ocho tramos. Caminamos las ciudades capitales y las ciudades fronteras de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. ¿Y por qué este recorrido? Porque también me parece que hay otro eje que ustedes han comentado de poder cruzar un poco la urbanidad con la ruralidad. ¿Así fue decidido el itinerario? Sí, esta plataforma Lodo es una plataforma de artes escénicas y del performance de acá de Argentina. Uno de los socios colaboradores de ellos es el Centro Rural de Arte, que también trabaja desde acá, desde Cazón. Justamente Cazón es un pueblo, entonces este Centro Rural de Arte trabaja con arte en el territorio rural. Nosotros, Pluma o Marcelo, que yo lo reconozco como Pluma, y yo trabajamos en un territorio rural de Quito que se llama Calderón. Desde el 2006 venimos haciendo proyectos de arte con la comunidad, arte relacional en el territorio rural. Entonces, en este practicar diario de el arte rural, de inventarse proyectos, aplicar proyectos en territorio rural con gente de la ruralidad, para no solo la ruralidad sino todo el distrito de Quito y del Ecuador en principio, es que ya habíamos tenido referentes de otras agrupaciones de Ecuador y de otros países que trabajan con arte y ruralidad. Y entonces ya conocíamos sobre el Centro Rural de Arte. Y cuando vimos la convocatoria de Plataforma Lodo y identificamos de que digo identificamos porque solamente vimos CRA, CRA, Centro Rural de Arte, y identificamos que este era un socio de la plataforma Lodo. Entonces dijimos, aquí puede ser el momento en que hemos estado esperando. Este momento es comunicarnos, pero de una manera más corporal. Entonces, claro, desde un principio esa fue la razón por la que nosotros sabíamos que el destino era a Cazón, de la ruralidad Calderón a la ruralidad Cazón. Y en este recorrido es que no podíamos librarnos de lo urbano. Entonces, por esto, siempre desde un comienzo estuvo la ruta marcada por la dualidad rural-urbano, rural-urbano. Sí, o sea, ese fue el eje desde el principio. La ruta fue marcada de esta manera, en un territorio rural que se cruza con el territorio urbano, que muchas veces no son tan marcados, sino que también están muy ligados, muy cruzados entre sí también. ¿Qué cosas van pasando por la cabeza, no? Porque una cosa es tener el proyecto escrito, empezar a dibujar mapas, y otra cosa es efectivamente largarse a caminar. ¿Cómo se va transformando la piel, el cuerpo, la mente, los pensamientos, la manera de relacionarse? El procedimiento para esa transformación no podríamos describir, porque la experiencia que hemos tenido ha sido, ayer les contaba a unos amigos con los que conversábamos, que la experiencia ha sido tan suculenta que es muy difícil todavía lograr describir de forma exacta, por el peligro de contar demasiado o de omitir algunos detalles. Pero claro, cuando presentamos, como les contaba, la idea de este gran desplazamiento, luego tuvimos, en el primer Festival Lodo se presentó una caminada simbólica que hicimos en Quito. Caminamos de Calderón a la Embajada de Perú, a la Embajada de Bolivia, a la Embajada de Argentina, y terminamos la caminada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Y entrábamos a la embajada y con al embajador o al cónsul o el que teníamos al frente le invitábamos con una carta a ser parte de este proyecto y le contábamos. Bueno, eso se fotografió y se hizo un video de fotografías. Ese video de fotografías y un sky que hicimos con la plataforma Lodo se presentó en el primer Festival Lodo. Entonces se presentó un proyecto como idea, ¿no? Y luego quedaba hacerle realidad o no a esta idea. Y finalmente se trabajó durante el 2015, la mitad del 2015, en la producción de materializar esta idea del desplazamiento. Y entonces hubo colectivos y artistas a título individual que se juntaron para nosotros, al menos para hacer puntos a donde nosotros llegábamos en este desplazamiento. Pero también de escribirlo en el papel, como planteaste la pregunta, a realizarlo, materializarlo, sí hubieron muchos cambios. Por ejemplo, en principio habíamos pensado un desplazamiento de un año y medio. Después, cuando ya la realidad era que, a pesar de que con mucho tiempo aplicamos a muchas instituciones públicas y privadas para conseguir el presupuesto que requeríamos, entonces eso fue muy determinante. Y por cuestiones, sobre todo de presupuesto, es que tuvimos también que ir determinando un tiempo más corto. Así finalmente es que se determinó 5 meses. Ahora también en este año y medio estaba contemplado caminar absolutamente todo, y para acomodarnos en el tiempo de cinco meses es que lo fuimos también planteando, reestructurando, y quedaron finalmente 7 tramos que al momento de realizarlo fueron 8. En el desplazamiento también está la idea de las relaciones humanas, digamos. ¿Ustedes lo plantearon desde un comienzo eso o es algo que se va topando en el camino del desplazamiento? En realidad son las dos cosas, porque este proyecto, si bien sí conseguimos un auspicio con una empresa privada ecuatoriana de chocolates que se llama Pacari, también fue muy determinante que organizaciones culturales y artísticas de Perú, bueno, de Ecuador, de Perú, de Bolivia y de acá Argentina, se sumaron al proyecto. Por ejemplo, ahorita me acuerdo de Casa 13, que queda en Córdoba. Casa 13 desde un inicio fue socio colaborador de este proyecto. Y eso que quería decir, que sobre todo llegábamos a hacer residencias artísticas. Teníamos un lugar a donde llegar, nos esperaba. Entonces, también surgieron cosas como que en determinados momentos no teníamos a dónde llegar, pero faltando un par de días encontrábamos un nuevo socio. Generalmente se sumaban gente del arte, de la cultura, también personas a título individual y que de pronto no trabajan en estos en esta área. Entonces, generalmente era sumar y sumar la colaboración de la gente. Uh-huh. En algún momento sería bien lindo, obviamente, cuando decante un poco más, como bien decías, Pluma, ¿no? Y tal vez la palabra hoy le resta la experiencia o le suma de más, pero que en algún momento pueda narrarse esa experiencia increíble que habrá sido atravesar Ecuador, Perú, Bolivia, llegar a la Argentina a pie, contando las relaciones, contando esos cruces entre lo urbano y lo rural, porque como han dicho en algún lado, hay algo de la realidad que parece terminar más como ciencia ficción, ¿no? A veces uno se imagina viajes intraplanetarios y demás, y sin embargo la propia caminata por el mundo debe tener su parte absolutamente surrealista también, ¿no? Sí, 10 días o algo como 10 días antes de salir de Quito, de Calderón, y mantuvimos una conversación vía Skype con un grupo de niños de la escuela de Cazón. Y el Centro Rural de Arte que trabaja en este territorio ya había trabajado con este grupo de niños contándoles de este proyecto, pero a manera de cuento, fábula, y finalmente les habían propuesto que íbamos a hacer un Sky y ellos iban a comprobar si era real esta historia o no. Entonces, cuando conversaron con nosotros, sabían ya que era una historia real la que les habían contado. Pero entonces, en esa conversación, yo les dije a los niños que ahora, les decía, ahora, hoy mismo es más fácil pensar y vernos colonizando el espacio, la luna, algún planeta, que caminar el mundo. Ahora es más fácil tener esa fábula de la conquista del espacio y no la realidad de caminar el mundo. Entonces, y les contábamos que una de las intenciones que teníamos, o una de las motivaciones con las que salíamos a esta aventura, era un poco responder a esta sensibilidad actual en donde la comunicación, sobre todo la comunicación, se da aparentemente en una efectivamente en una velocidad muy rápida. Les decía, ustedes ahora mismo están en un lugar muy lejano y sin embargo estamos conversando en vivo, frente a frente. Pero les decíamos, nosotros vamos a salir caminando sin un teléfono inteligente, por ejemplo, porque queremos más bien acercarnos a una persona y decirle, a ver, ¿cómo llego a este sitio? Indíqueme, muéstreme, dibújeme, porque ese era nuestro interés, porque para hacer lo otro, es decir, viajar con un smartphone y buscar en el Google la dirección, pues les decíamos, para eso no queremos, esa no es nuestra intención, más bien es el acercarnos a la gente, preguntarle, conversar y ir conociendo el territorio de ese modo. Gracias, caminantes, por esta visita. Y seguiremos charlando mientras anden por estas zonas. Gracias a ustedes por darnos este espacio y aprovecho para invitarles a que acudan a Fundación Levinson. En esta fundación está una muestra hasta este día viernes 4, en donde nosotros hemos querido mostrar evidencias, por eso la exposición se llama Evidenciar Caminar. En este primer momento, cuando todavía la experiencia está muy fresca, es que lo más sincero que queremos mostrar y que hemos mostrado son evidencias. Ahí van a encontrar instrumentos que usamos en el camino, que nos ayudaron a medir las distancias que caminábamos, a contar los pasos que caminábamos. Están estos aparatos del odómetro, el podómetro, está una grabadora de voz donde logramos registrar audios. Van a encontrar dibujos, escritos que hacíamos en la ruta. Van a encontrar un aparato que acá creo que le llaman la chocla, que es de la construcción, es para hacer líneas, que ese aparato nos ayudaba a dibujar líneas al inicio y al final de cada recorrido trazado, caminado. Entonces, como les cuento, está en Fundación Levinson, esto es en la General Hornos, en Barracas. Es muy fácil de llegar, y si no, también pueden buscarle por internet, y es hasta este viernes, y les esperamos. General Hornos 228, esto es entre Barracas y La Boca, pueden ahí ir a ver las evidencias. Antes de decirles hasta pronto, acabo de ver el papelito que dibujaste mientras tanto, así que nos vas a contar un poco qué es esto que fuiste dibujando mientras se daba la charla. Es algo que representa los modos en que caminamos, es decir, cuando partimos en Tequito, la caminata siempre era en línea, digamos línea recta, pero llevábamos no solo nuestros cuerpos, sino nuestras cosas de un punto a otro. Iniciábamos en determinado lugar y al finalizar el día terminábamos obviamente en otro, y así de tramo en tramo fuimos recorriendo todo Quito sin regresar a ver, digamos. Pero la caminata, por ejemplo, en La Paz fue muy diferente. Fue un caminar como a modo de estrella, es decir, de un punto. En un día nos dirigíamos a otro. A la noche regresábamos a ese punto. Al siguiente salíamos de ese mismo punto a otro. Y regresábamos siempre a esta central, que fue en la Casa de los Ningunos, nuestros socios de La Paz. Y así se fue haciendo una especie de estrella. Por ejemplo, en Lima también llegamos a donde nuestros socios, la Gran Marcha de los Muñecones, y desde ahí salíamos caminando al primer punto, por ejemplo. A la noche regresábamos allá, y luego, pero regresábamos en colectivo, y al siguiente día en colectivo llegábamos nuevamente a donde habíamos terminado el camino el día anterior. Y seguían un poco a pie. Y seguíamos a pie. Entonces este era como una especie de caminar con un anclaje, porque salíamos siempre del mismo lugar, nos trasladábamos en colectivo, caminábamos el camino de ese día y regresábamos otra vez en colectivo. Entonces, más bonito que escucharme sería que se vea, pero como no hay cómo. Ahora le sacamos una foto y lo podemos compartir, justamente las maneras de caminar, y van a ver cómo se camina Buenos Aires también. Ah, sí, aquí también está Buenos Aires, sí. Y también para conocer un poco más del proyecto, insistimos con la idea de arrimarse a General Hornos 228 hasta el 4 de diciembre en la Fundación Levinson, las evidencias de esta caminata de los caminantes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, chao.